No entiendo cómo pudiste borrarme. Tantos recuerdos y los olvidaste. Cada promesa que no hicimos se fue contigo. Yo creo que no me va a curar el tiempo. No va a poder borrar cada momento. Tiene que haber otra salida y no será contigo. No, no sé si te extraño. Ya pagué con años y encontré el antídoto. Mejor que tú. Fuiste todo lo que no me diste, diste. Cuando me tuviste nunca viste, viste. Que ya me miraban por ahí, yeah. Si los olvidaste, cada promesa que no hicimos se fue contigo.